juraste quererme, juraste amarme por toda la vida. Pero vas dejando sombras de fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. El mejor deporte, tu más grande hazaña, la hipocresía. Y a veces no le das más daño fuera de mi vida. Pero tus engaños, besos y abrazos se abren las cimas. De mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Juraste quererme, juraste amarme por toda la vida, pero sombras y fracasos y una horrenda herida. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Si te vas a ver, no me hagas más daño. Fuera de mi vida, lleva tus engaños, besos y abrazos que me lastiman. Solo soy un juguete que te diviertes con el cual practicas. Tu mejor deporte, tu más grande hazaña fue tu hipocresía. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. Nunca, nunca, nunca, jamás. Juguete, no se deja, solo te tienes que ir. Nada, nada quiero de ti. Nada, nada, vete de aquí. No quiero verte nunca más. Sal de mi vida, tu falso amor, tu hipocresía. Me dices que te aparte de mi mente. ¿Y cómo podría hacerlo si tú siempre estás presente? Seré el primero en llegar, seré el primero en mensaje, seré el primero en desearte la felicidad. Estoy muriendo porque de otro ya es tu amor. De la boca para afuera, eso te estoy diciendo. Lágrimas que todo suena, que son solo emoción. We'll be right back. llaman en silencio, dice. Yo soy. Así es. Una que no contaría lo que daría por acariciar tu cuerpo, sentir tu pecho, tu cuerpo. Haría lo que no tengo. No importaría lo que pasara por un momento, sentir la mía, que ella se está muriendo por otro amor que no la merece. Como cuando Cupido con los sentimientos, ella sufre por él y yo por ella estoy muriendo. Cupido, ¿cómo puedes haberme hecho sin comprender y agrandar más mi dolor cuando me dicen lo que siente? Cupido, ¿cómo veneno, corre mi sangre traicionera. Asunto que te extraño, que te llame, que te busque traicionera. Ay, traicionera. Mi orgullo cuántas veces ya ha caído en traicionera. Quisiera no quererte, no quiero amarte, traicionera. No puedo arrancarle tu cariño aunque yo quiera. Traicionera. Oh, oh, oh, oh. Hasta siempre, muchas gracias, bendiciones a todos ustedes, gracias.